Diciendo que esto fue una perdida, y agachas la cara y sales al frente. Te tienes sin cuidado lo que diga la gente, pero es por tus hijos, Marilu, Marilu, que sales al frente. Vestida de rosa como mariposa, regala tu amor. Pero es por tus hijos, Marilu, Marilu, que entregas tu alma. Y de madrugada regresas a casa con un poco de pan. A la papel, la que los alucinan. Te dejo sola, no tienes a nadie, tus hijos te piden, no hay nada que darle. Y un niño en tus brazos, mamá, tengo hambre, y buscas ayuda y no encuentras a nadie. Pero es por tus hijos, Marilu, Marilu, que sales al frente. Vestida de rosa como mariposa, regala tu amor. Pero es por tus hijos, Marilu, Marilu, que entregas tu alma. Y de madrugada regresas a casa con un poco de pan. Pero es por tus hijos, Marilu, Marilu, que sales al frente. Vestida de rosa como mariposa, regalas tu amor. Pero es por tus hijos, Marilu, Marilu, que entregas tu alma. Y de madrugada regresas a casa con un poco de pan. Oh!